son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo con el sonido de Mauricio Amador y como siempre tratando de llevarles lo que más me gusta. Orlando se recupera de un vértigo brutal. Emilio nos hará posible la mejor, el mejor formato para que oigan muy bien todos los temas que he escogido para hoy. Estoy nostálgico, muy moderno a la vez, pero todo muy especial. Vamos a comenzar con Christopher Cross, un hombre obeso, poco obeso, pero talentoso. Tuvo un año brillante cuando sacó este disco y de ahí salieron varios éxitos de él. Se ganó varios Grammys, incluyendo el Record of the Year, que se le da al productor y al cantante, Song of the Year, que se le da al compositor, que fue él, y Mejor Nuevo Artista. Eso pasó en 1979, y quiero que recordemos con Christopher Cross el super hit número uno en ese año, Sailing. voy para Japón, me voy para el sonido electrónico, cosas que solamente ustedes pueden escuchar aquí en la FM, las canciones que a mí más me gustan. También a Emilio le gusta poner eso, pero muy difícil encontrarse con estos trabajos 100% japoneses. Talentosísimo DJ, improvisador, creador de música nueva, investigador de sonidos, Towa Tei, que lleva muchos años en la esfera y tiene cara como de nerd, pero de nerd no tiene nada. Este trabajo es The Last, no recuerdo bien, Modern, The Last of Modern Century, lo último de un siglo moderno, y el tema se llama Let Me Know. Invitó a una cantante que se llama Chara Okara. Canción es viejísima, viejísima, canción sesentera, muy famosa, y la tomó esta voz increíble haciendo sus últimos pasos en la música en este trabajo, pues que sale con una capa negra. Él moriría algunos años después, el maestro y gran voz Barry White, y el tema Good Night My Love del año 1989. Good night, my love. Pleasant dreams and sleep tight, my love. May tomorrow be sunny and bright and bring you closer to one thing I really need to know. Is your love, girl, still warm for me? Has it grown cold? Nah. Ahora quiero hacer como un medley, pero no es medley, sino poner canciones muy corticas. Vamos con tres momentos antiguos muy seguidos y quiero compartirlos con ustedes. El primero es del año 1957, de un cantante pues que tiene una voz muy nasalizada, un hombre con unas influencias también por allá del oriente y que se hizo famoso y muy rico, que se llama Johnny Mathis. Él tuvo muchísimos éxitos y el último que tuvo fue con Denise Williams, Too Much, Too Little, Too Late, que fue número uno en las listas de Estados Unidos en los años 70. Pero modal 57. Este hombre pues tiene una carrera enorme, sigue vivo, ya no canta, tiene pulseras, dinero. Su mansión en Beverly Hills, esto se llama It's Not For Me To Say, No Me Toca Decirlo, que fue número uno en 1957. It's not for me to say you love me. It's not for me to say you'll always care. Oh, but here for the moment I can hold you fast and press your lips to mine. As far as I can see, this is heaven. And speaking just for me, it's ours to share. Perhaps the glory not for me to say. And speaking just for me, it's ours to share. Perhaps the glow of love will grow with every passing day. Or we may never meet again, but then it's not for me to say. Y ahora nos vamos a 1965 con un super cantante hoy en día, Sir, hombre virtuoso con una voz maravillosa, sigue cantando, sigue presentándose, hizo unos éxitos increíbles, What's New Pussycat, tantas cosas que hizo, pero tal vez la canción más representativa del que quiero que sea en la versión original, que dura 1:59, es esta del año 65. Con Tom Jones, It's Not Unusual. No es poco usual enamorarse de otra persona, pero me matas cuando veo que sales con alguien. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when

Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Jaime Sánchez Cristo con ustedes, Mauricio Amador en el sonido y Emilio Sánchez en la selección de el mejor modelo de que la música suene bien, el mejor formato. El turno es para Sergio Méndez, un larga duración también de los 60s, muy avanzado para su época, que se llamó Look Around. Y él pues incluyó unos clásicos de toda la música americana, de la música brasilera, incluyendo el tema Tristeza. Pero yo me voy por un tema que no tiene letra, solo como susurritos y canticos y cosas, que es muy popular en el sonido de João Donato. El tema de Frog, la rana. Chica también muy popular en Colombia. Esta canción es increíblemente exitosa. Después se encontraría con Alejandro Sanz en otro éxito. Lleva muchos años en la música. Su reconocimiento es muy limitado con respecto a artistas como Katy Perry, como Taylor Swift, Lady Gaga. Finalmente, todo en la música es un tema de suerte. Algo de talento, pero mucha suerte también. Billie Eilish a mí no me parece lo más talentoso y miran el éxito de ella. Adele, a mí no me parece la figura más brillante y miran el éxito de ella. Nelly sí, tranquilonga, el tema Turned Off the Lights con esta cantante canadiense, éxito en 1900, no recuerdo, 2000 algo, perdón. Ella nació en 1978. 'cause I think I'm good and ready for a change. I live my life by the rules. If it's hot, lay low. If it's hot, let's go slow. And if it's full, then go. But after midnight, morning will come and the day will sing. Yeah, if you're gonna get. Para otra antigüedad, hoy estoy muy tranquilo, pero música que nunca pasará de moda. Astrid Gilberto, la voz de The Girl from Ipanema, la voz de Corcovado del disco Get Gilberto, premio Grammy Record, Album of the Year, corrijo, en 1964, y se encontró con un intérprete del órgano Hammond, su trío, Wouter van der Ley, murió ya. Pero tiene un estilo y una clase increíble. Y esta canción, en esta versión, la hicieron increíblemente famosa. A Certain Smile, A Certain Sadness, el tema Call Me. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but you call me. Tell me and I'll be around. If it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who never hurt you. Maybe it's because I love you. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but you call me. Tell me and I'll be around. Now don't forget me, 'cause if you let me, stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you call, I'll be right with you. You and I should be together. be at your side forever. Call me. Don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but you call me. Tell me and I'll be around. Forget me, 'cause if you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you call, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call me. Don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Y el turno para un hombre que murió de un infarto así tremendo que lo mató, que fue la voz principal del grupo de Harold Melvin and the Blue Notes, aunque Harold Melvin cantó en algunos de sus temas. Recordamos a Harold Melvin por el tema If You Don't Know Me By Now, Bad Luck, etcétera, etcétera, etcétera. El sonido de Teddy Pendergrass, que se hizo muy famoso por el tema Close the Door. Ya es pasado, ya son cenizas, y esto que se llama Life is a Song Worth Singing. La vida es una canción que merece ser cantada. Destiny with your mind. were singing. En homenaje a otra celebración de Star Wars, película estrenada en 1977. Estamos hablando de hace 46 años. La franquicia que hoy en día vende en muñequitos, en merchandising, la suma de 24 mil millones de dólares. Y 9 películas hechas de Star Wars, aparte de los spin-offs de las historias paralelas que nacen alrededor de Mandalorian, alrededor de Han Solo, etcétera. Los dejo con esta versión que fue número uno en 1978 del clásico Star Wars, con un sonido disco de Meco en su versión de sencillo, a propósito de la última celebración el 4 de mayo. Llegamos hacia el final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo, sonido de Mauricio Amador, la selección del formato que mejor puede llegarle a sus oídos, Emilio Sánchez, y a continuación la visa múltiple, la FM Emilio, y me despido con el último disco de Vives, que es el reencuentro de él con toda la música de Escalona, Esta canción en un tempo muy bonito, así sea vallenato, suena bien en todas partes. Muy buen trabajo de Carlos Vives, y los dejo con Testamento. Carlitos, suerte con tu nuevo disco. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola, porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola, porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo. Como es estudiante ya se va escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. Como es estudiante ya se va escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. Y que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón, y que dice todo lo que yo siento, y que es pura nostalgia y sentimiento, y cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro, y cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Me voy por la madrugada, no quiero que me llores porque me da dolor. Adiós, morenita, me voy por la madrugada, no quiero que me llores porque me da dolor. Paso por Valencia, cojo la sabana, Caracol y sitio, y luego a Fundación. Paso por Valencia, cojo la sabana, Caracol y sitio, y luego a Fundación. Ay, entonces me tengo que meter en un diablo al que le llaman tren, y que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta, y que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta, y que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta. Sin razón, porque ese no es el nombre pa' una mujer bonita. A ti te pusieron ese nombre sin razón, porque ese no es el nombre pa' una mujer bonita. Yo te hubiera puesto mortificación, tormento divino, pero no bebita. Yo te hubiera puesto mortificación, tormento divino, pero no bebita. Y al cielo yo le hubiera pedido tu nombre pa' que fuera el más lindo. Y a un ángel yo le hubiera robado tu nombre pa' que fuera el más raro. Y al cielo que le hubiera pedido tu nombre pa' que fuera el más lindo. Y a un ángel yo le hubiera robado tu nombre pa' que fuera el más raro.